Bésame suavemente. los clásicos en Miniteca FM. Perfecta. Y yo buscando mi otra música, mi propia música. vida, pensando siempre en tu egoísmo y por no ser esclavo tuyo. Soy el esclavo de mí mismo.

que deseo y si detengo y no me puedo controlar. Sin preguntar, me estoy acercando en un instante, un poco más cerca de ti. Y tu mirar me respondía con caricias, embriagando mi sentir. No puedo ser tu sombra. Y donde quiera que tú vas, no te preocupes, que estás conmigo. Mi amor, muñequita de mi sueño, ven a mí. Y quédate aquí, mis mitos, con tu alma ligera. Bellos momentos, cosas bonitas. Busca el sentido, tú lo necesitas. Y no te preocupes, que estás conmigo. Mi amor, muñequita de mi sueño, ven a mí. Y con este cariñito veo que no se apaga. Bellos momentos, cosas bonitas. Desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To get lucky, we're up all night to the sun.